A salute. A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi presentiamo. Bevimo allora e poi ne scemo fuori. A salute. A salute. Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls, friends and relatives. Our specialty this evening is Memphis Soul Stew. And we sell so much of this that people wonder what we put in it. So I'm going to tell you right now. To make Memphis Soul Stew, I'm going to need half a teacup of bass. Right now, half a teacup. And I'll give you a pound of fat bass. Drums, cow! ¿Qué pasó, chicos? Muy buenos días. Sed todas y todos bienvenidos un viernes más a este programa. A las 7 notas y pico, ya sabes que hay un programa los viernes por la mañana. Es entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía, más o menos, porque ya sabes que siempre nos solemos pasar un poco de las horas o del horario, pero bueno. Bueno, pues como os digo, saludos, muy buenos días. Yo estoy encantado de la vida, porque bueno, por varios motivos. Estoy muy contento porque, bueno, por fin empezamos a tener otra vez música en directo en este pueblo, porque no deja de ser un pueblo, es todo Oviedo. llevábamos un montón de tiempo sin poder escuchar música en vivo y bueno, ya empieza a haber algún otro local, como es el caso de donde yo estuve esta noche, y a donde podéis ir todas y todos esta noche, que la de hoy e incluso la de mañana todavía puedes quedar muy bien invitando a tu chica o a tu chico, y podéis iros por ahí por la Corrada del Obispo al Swing Jazz, que hay un par de días tenemos la ocasión de saborear al gran, grandísimo, me atrevería a decir, para algunos es el mejor. Ayer lo escuché decir, yo vaya por delante mi máxima ignorancia en todo lo que es la música, y más si nos metemos en el terreno del jazz, me da pánico. Pero bueno, ayer escuché que para algunos este hombre, el Carlos Carlin, que es el batería que, bueno, ha tocado con innumerables, bueno, es, la lista es larguísima de gente con la que ha tocado, y bueno, de los mejores, ¿eh? Bueno, me dijeron varios, ya a mí me sonaba Paz Mezen y otro par de ellos, pero vamos, así de los más comunes. Luego, claro, hay gente mucho más escondida que yo ya te digo, por mi ignorancia, que es enorme, no controlo, pero ya te digo, para algunos es el mejor batería o uno de los mejores baterías que hay en estos momentos en el mundo, ¿no? Pues a él y a los Rendezvous, que son, bueno, el grupo que le acompañaba, que estos sí tocan normalmente aquí en el Swing Jazz, y están totalmente conjuntados, porque bueno, me decía Carlos ayer que bueno, que el baremo mínimo, digamos, ya estaba cubierto con esta gente aquí, ¿no? O sea, que el mejor del mundo te diga que los mínimos están cubiertos, pues bueno, para mí me parece que ya es una buena razón para que te vayas hoy por la tarde noche. Me parece que es como a las 12 de la noche. Hoy y mañana todavía tienes la oportunidad de ver a Carlos Carlin y bueno, y a los Rendezvous. De los Rendezvous, bueno, me han mandado algo esta noche y te lo voy a poner ahora directamente, bueno, después de, bueno, cuando empecemos con el programa en sí. Primero, ya sabes que siempre te doy un poco la turra aquí, bueno, pues con las actividades del Cambalache y las actividades de la Hércula Vieja, que por cierto, ayer os perdisteis, y os lo avisé, os perdisteis una cena del copón. Que el Íñigo es un cocinero del copón, hombre, que luego cuando nos lo metan de cocinero en un restaurante iremos a pagar todos como pininos. Y ayer era una comida, bueno, pues gratis, como quien dice, o sea, por la voluntad. Cada uno a ella, la voluntad, la tenga más grande o más pequeña, cada uno pone lo que quiere en el bote, ¿no? Pero está todo riquísimo. Hasta el jueves de la semana que, bueno, después de Semana Santa ya no hay más actividad en el Arco. Bueno, sí hay una exposición todos los días, y bueno, ese próximo jueves 16 sería, pues tienes una proyección de, bueno, Nosotros Alimentamos al Mundo, a las 8 de la tarde. Y en el Cambalache, bueno, pues hoy tienes la apertura a las 6:30 la apertura de una mesa redonda que con el título de Amazonia, territorio de vida. Y mañana a las 10, otra mesa redonda que es Neocolonización versus Amazonia, laboratorio para el futuro de la humanidad. Esas, bueno, entre otras cosas, mañana tienes actividad en el Cambalache todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las, bueno, 5 de la tarde tienes otra mesa redonda, El Buen Vivir, Resistencia y Rebeldía para la Paz, a las 12 más, otra mesa, en fin, tienes varias actividades en el Cambalache. Lo mejor es que te pases por allí. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, ya tienes movida por allí. Y aparte de que puedes ir a encargar, lo que siempre te digo, la comida que tu cuerpo necesita, el grano integral, la legumbre, la verdura y pocas más cosas. Solo con que le des eso, prácticamente vale. Bueno, más cosas. Estoy muy contento porque la canción que has escuchado antes, que nos ha valido de sintonía, ya sabes que a partir de hoy las sintonías ya no las repetimos más. Hasta ahora estábamos repitiéndolas un mes. Se acabó el repetir sintonías. Uy, perdón. Porque tiene que sonar. Hay muchísima música como para que suene. Bueno, pues esto es de un disco que yo ya creí perdido. Se lo escuché a mi querido y admirado amigo Charlie Faber en su programa Satélite 3. Hace ya, pues no sé si 3 o 4 años. Estos que sonaban eran Funkus, y la canción era el Memphis Soul Stew, algo así como cocido o guisado del alma en Memphis, ¿no? Y es que este disco es una pasada, o a mí me parece una pasada, porque bueno, es parece ser que el título del disco es G.I. Funk vamos, ¿cómo era? Haifan, Wartime, es que no lo tengo ahora mismo delante, perdonadme, pero vamos, viene a ser la historia, es que de cuando estaban los marines en Vietnam. Y bueno, pues allí se entretenían ellos con, bueno, con la musiquilla Vietnam Wartime Funk Club Hits. O sea, Haifun 14 Vietnam Wartime Funk Club Hits. Y hay un montón de pues parece ser que no debían de ser profesionales, eran, bueno, pues gente que se entretenía allí en los descansos de las, no sé, de las guardias de las guerras o de yo que sé cómo era aquello, pues se entretenían en los clubs. Y bueno, salió un disco, me parece que es del 2004 ya, y tenía cosas como esta que has escuchado y otras más que te pondré. Pero bueno, no sé si empezar ya con los Rendezvous Project, que son los que tocaron con Carlin ayer, o bueno, o ponerte algún tema de estos de esta gente del LP que te digo, del funk. Bueno, como está preparado y este es un programa de contraste, nos vamos directamente con una canción que me mandaron los Rendezvous Project, El Gaucho, que son los que tocaron ayer, tocan esta noche y tocan mañana por la noche. Los puedes ir a ver y te lo vas a pasar pipa. Thank you. Bueno, pues nada, esto era El Gaucho y eran los Rendezvous Project. Te vuelvo a decir, por si te has incorporado ahora hace poco, que bueno, han tocado esta noche pasada en el Swing Jazz Club, ahí en la Corrada del Obispo, y que tocan hoy y mañana junto con Carlos Carlin, que es un baterista increíble, uruguayo, y al cual le dedicábamos esta canción de atrás, bueno, El Gaucho, más que nada por la referencia que lo tiene ahí al lado. Y bueno, pues si acaso tampoco se ha incorporado a tiempo, pues le vamos a dedicar esta otra de también los Rendezvous, que es el Firm Roots. Fir como firme, pero sin la E, y Roots como rotos, pero cambiando la O y la T, Roots. Y nada, pues eso, que más que se me va el santo al cielo. Eso, bueno, que espero que os guste a todos. Así que él dijo que me mandaría algo. Estoy esperando que, bueno, quizás a lo largo del programa me llegue, y no, a lo largo de la mañana. Si me llega os lo pondré, y si no, pues os lo pondré el viernes de la semana que viene. De momento, ¿qué quedáis con los otros que la acompañan esta noche o este par de noches? Que son los Rendezvous Project. nada, hasta ahora no habíamos entrado en este programa, en el circuito del jazz, y vamos, lo estamos haciendo por la puerta grande, digamos, ¿no? Bueno, decirte que este grupo, los Rendezvous Project, pues son, lo componen Javier Rubio, que es el saxo tenor, que toca, bueno, tocan todos muy bien, la verdad, te iba a decir que es un bombazo como sopla, pero es que los demás tocan, que es una maravilla. Luego está David Casillas al contrabajo. Jaime Moraga es el batería. Lo que pasa que, por ejemplo, ayer, como el batería era, bueno, pues eso, Carlos Carlin, este hombre se puso el vibráfono. Pero se puso el vibráfono. Parece ser que también toca la marimba. Pero se puso el vibráfono no con un palito en cada mano, no, con dos palos en cada mano, o sea, con cuatro palitos se puso el vibráfono, que no sé si te das cuenta de lo que es, pero es muy difícil. Y luego está Adrián Carrió al piano. Estos cuatro, más bueno, otro que anduvo por allí también, otro saxo que andaba por allí, que no sé el nombre. Creo que me lo dijeron, pero ya sabes que de un día para otro se me olvidan muchas cosas. Y bueno, pues eso, hasta aquí un poco lo que te comentaba, y por lo que estoy muy contento que te dije al principio, porque por fin volvemos a tener pues esos tres o cuatro bares donde se puede asistir a música en directo, lo cual no deja de ser una actividad para mí, por lo menos, muy grata y muy gratificante. Bueno, además de todo esto, yo te había traído otro par de cosas, y bueno, una que es, creo que la más importante era, quería recordarte, o bueno, sí, recordarte que, bueno, se me vienen dos cosas a la cabeza. Una, que tocan los Reyes del Cao en la Felguera, pero bueno, te los recuerdo más tarde poniéndote un poco de música de ellos. Pero se nos ha muerto el día 18 de febrero, se nos ha muerto uno de los grandes. Uno de los grandes que nos quedaba en cuanto a guitarra estamos hablando. Se nos ha muerto Snooks Eaglin, como suena, Snooks, S-N-O-O-K-S, Snooks y Eaglin, como Eagle, pero acabado en I latina y en N, Eaglin. Que bueno, este hombre era un guitarrista ciego de Nueva Orleans, que apenas salió de allí. Ya te digo, de los que nos quedaban era uno de los mejores, y para muchos el mejor. Empezó tocando en acústico en los 50, a finales, y ha hecho de todo. Fíjate, le llamaban la jukebox, porque se sabía más de 2.500 canciones. La jukebox, la gramola humana, la máquina de discos humana, lo cual también dicen, bueno, de Sleepy David, porque ese todavía lo tenemos vivo, aunque bueno, este es más en plan de, más bien al country, ¿no? Y este Snooks tocaba todo, tocaba jazz, blues, folk, bueno, lo que se le pusiera por delante. Se nos murió el 18 de febrero, al parecer, de un cáncer. No, ya te digo, no lo conocía mucha gente, por eso, bueno, al no ser muy conocido, ya sabes que en este programa me gustan los segundones, digamos, ¿no? Ni incluso dentro del círculo de gente que escucha el blues era muy conocido. Seguramente con el tiempo se le valorará mucho más, y desde aquí pues intentaremos que se conozca un poco más. Le llamaban así, Snooks Eaglin, le llamaban así por un locutor de radio cuando era pequeño. De pequeño perdió la visión con un año y tuvo un tumor cerebral muy gordo cuando tenía 15 meses o algo así. Y tuvo un glaucoma también, perdió la visión y estuvo a punto de morir. Estuvo 2 años y medio en un hospital, y cuando le sacaron, su padre le regaló una guitarra y empezó a tocar con la radio. La tocaba así como por encima, él escuchaba las cosas en la radio y las tocaba con la guitarra. Y había un locutor en la radio al que le llamaban Snooks, y a partir de ahí pues le quedó el nombre. Ya te digo, el tío tocaba por encima de la radio y tocaba lo que se escuchaba en los 50 en Estados Unidos. El tío, claro, controlaba a Ray Charles, el cual le gustaba muchísimo, y le copiaba las cosas. Era un superdotado, tenía una facilidad para todas estas cosas. Era un bestia, le llamaban también el pequeño Ray Charles al principio. Y bueno, del principio de es esta, bueno, uno de los, el primer tema que te voy a poner de él, entre el 58 y el 60. Es Country Boy Down in New Orleans. Ya verás, es blues rural total. I'm a country boy down in New Orleans. I'm a country boy down in New Orleans. Can't find nowhere to get no greasy green. Creole gal, turn your damper down. Creole gal, turn your damper down. The pot's is boiling, spilling on the ground. Pretty hair, great big beautiful eyes. Pretty hair, great big beautiful eyes. Make a country boy soon enough get wise. I'm a country boy down in New Orleans. I'm a country boy down in New Orleans. All the Creole chicks eat them beans and green. Little Creole gal, turn your damper down. Creole gal, turn your damper down. The pretty brown hair makes the clown lose his sound. I'm a country boy down in New Orleans. I'm a country boy down in New Orleans. Everybody knows I get my greasy green. Pretty hair, great big beautiful eyes. Pretty hair, great big beautiful eyes. Make a country boy soon enough get wise. Bueno, pues a este hombre, se lo encontró un folclorista de una universidad de Nueva Orleans que se llamaba Harry Oster. Yo por otros lados he leído que se lo había presentado o le había hablado de él Robert Plant, el de los Zeppelin. Bueno, el caso es que el Harry Oster le produjo unos discos que se han ido editando con el tiempo, y este es uno de los primeros, y en él sale este hombre tocando la guitarra de 12 cuerdas. Por cierto, tenía una pulsación muy rara, muy rara. Hay vídeos en YouTube con Josh Porter, el que era el bajista de los Meters, que también era de Nueva Orleans, y ahí podéis ver y comprobar, bueno, la manera tan peculiar que tiene de tocar la guitarra. Yo la verdad nunca había visto nada igual, ¿no? Bueno, este hombre era muy respetado y se ha montado una bastante gorda allí en Nueva Orleans en cuanto a homenajes y recordatorios y todo esto, ¿no? Y como decía Charlie, mi querido y admirado, pues eso, los de Nueva Orleans, como no se lo monten ellos, el resto del país pasa. No lo hicieron con el Katina, pues lo van a hacer con un bluesman, ¿no? Bueno, pues desde aquí, desde las 7 notas y pico, también le hacemos un pequeño homenaje. Eso, le vamos a dedicar una gran parte del programa de hoy. Esta canción que viene ahora es de Ray Charles, el cual, ya te dije, le gustaba mucho. El cual le gustaba mucho y cantaba muy parecido. El I Want a Woman, ya aquí tienes esta canción de Ray Charles por Snoop Eagling. Good to me. Oh yeah, I got a woman way over town. Good to me. Oh yeah, she give me money when I need. kind of friend indeed. I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, say the loving early in the morning just for me. Oh yeah, say the loving early in the morning just for me. Oh yeah, say the loving just for me. She loves me tenderly. Oh yeah, I got a woman way over town, it's good to me. Oh yeah. She better love me both day and night. Never grumbles or fusses, always treat me right. Never running in the street, leave me alone. She knows a woman place right there now in our home. I got a woman way over town, good to me. Oh yeah. Well, I got a woman way over time, good to me. Oh yeah. But see my baby, I want you to understand that I'm your lover man. Oh yeah, I got a woman way over town, it's good to me. Oh yeah, I don't know she's all right. She's all right, she's all right. Oh yeah, oh yeah. Oh, bueno, pues nada. No sé si os fijasteis, el tío se hace él solo copia del saxofón de la canción de Ray Charles. Por lo menos las primeras notas las hace igual, con la guitarra de 12 cuerdas, ¿eh? Cuando empezó a tocar, este hombre empezó una banda en la que estaba Alain Toussaint, que eran los Flamingos, casi nada, ¿no? Y no tenían bajo. Y él hacía de bajo y de guitarra al mismo tiempo. Era un virtuoso de la guitarra. ¡Joder! Era un virtuoso de la guitarra. Podía hacer cosas increíbles, tocaba de todo. Y en el rollo de Nueva Orleans lo clava. Verás la evolución en esta canción. Old Lady, My Baby, ¿no? Ya veréis el ritmo trompicones, cabalgata, como de carnaval, de Mardi Gras. All day on Monday, Tuesday feeling bad. You sleep all day on Monday, Tuesday feeling bad. Bueno, me parece bestial, me parece muy bueno, muy bueno. Esto estaba, bueno, esta canción es el Out of Nowhere, que es el título del disco. El disco se titula igual Out of Nowhere. Y ya has visto que esta canción no tiene nada que ver con la otra. El rollo es totalmente distinto. Esta era un estándar de jazz, si lo has comprobado. Y bueno, pues te voy a poner otras dos o tres más del mismo disco, y para que veas que es, bueno, los palos son totalmente distintos. Estamos hablando del mismo disco, ¿eh? So yeah. without you. No, no, no, won't you come back home? Contarte que esta canción la hizo famosa Benny Spellman, aunque en realidad es la compuso Alan Toussaint, también la tocó George Harrison, entre otros. Y vámonos con Malman Blues y el Chita. Brother, this time you have to go. Oh, mailman, mailman, tell me what you got for me. Oh, mailman, mailman, tell me what you got for me. Lay it on, let it, brother, we need your heart to be. chimpanzee, but his pappy was a monkey. Cheetah mama might have been a chimpanzee, but his pappy was a monkey. If you take a look in your history book, see I'm right in black and white. A chimpanzee don't wear no BBD. You see, I'm right in black and white. A chimpanzee don't wear no BBDs. A mí me parece que es buenísimo. No es para hacerle un homenaje, es para hacerle un homenaje cada semana. Todo lo que os he puesto es todas estas últimas, estas 4 o 5 son del mismo disco, el Out No Weir o No Here. Y bueno, allá más o menos a las 12 sabes que entramos en lo que es el pico de las 7 notas, donde te voy a leer algo que normalmente no nos cuentan los medios de desinformación. Y que hoy en este caso les voy a dedicar a mis compis de aquí de la radio y a es que vaya mogollón de gente que bebe Coca-Cola, de verdad. Vaya mogollón de gente y qué rica les sabe y qué bien todo. Y oye, pues estará buena y... Pero ¿dónde es para beber Coca-Cola de esta manera, joder? ¿Para mantener a esa gente, a esos asesinos? Bueno, a ver, por partes, vamos a entrar en el pico de las 7 notas y luego ya volvemos otra vez un rato que... Todavía me quedan unas cuantas canciones de Snooks, Healing, Healings, por ponernos más o menos otro cuarto de hora, 20 minutos estaremos con él. Pero eso será después del pico de las 7 notas. caso te acabas de incorporar ahora, o bueno, eres oyente de este programa desde hace poco, ya tienes que ir sabiendo que esta sintonía o esta música que te pongo por debajo, que es del volumen 3 del volumen 3 del Blue Note Trip, donde, bueno, vienen, me parece que son 31 temas. Es un CD doble en que vienen 15 en uno y 16 en otro. Y es también recomendable 100%, bueno, como todo lo que hace Blue Note. Bueno, pues esto es lo que nos sirve para, como musiquilla por debajo, para leerte, ya te digo, algo que espero que te sorprenda por lo menos. Y ya te digo, se lo voy a dedicar sobre todo a mis compañeros, los de aquí de la radio, que parecen una sucursal de la Coca-Cola. Y es que hasta cierto punto, si no sabes ciertas cosas, pues quizás es normal, ¿no? Porque mira lo que dice el logo de la compañía Coca-Cola. Dice algo así como: en todos los lugares donde hacemos negocios, nos vemos como compañeros de la sociedad. Vamos, que son tus más íntimos amigos. Productos y marcas de la Coca-Cola. Pues son bebidas de las marcas Almudler, Aquarius, Bonacqua, Boom, Capi, Coca-Cola, Fanta, Kinley, Crest, Life, Apple, Saftschorle, no sé exactamente lo que es, Meso Mais, Minute Mais, Nestí, Powerade, QCO o QOO, Romerkel y Sprite. Por eso que cualquier cosa que compres le das dinero a la Coca-Cola. Bueno, en el 2002 las ventas fueron de 19.600 millones de euros, los beneficios de 4.000 millones. La plantilla son 600.000 trabajadores y la sede está en Atlanta, en Georgia, Estados Unidos. Ahora vamos con las imputaciones. Las imputaciones son persecución contra los sindicatos con escuadrones de la muerte en empresas envasadoras, explotación y trabajo infantil en la recolección de naranjas, discriminación racial. Verás, después de OK, Coca-Cola es la palabra más comprendida en todo el mundo. El valor de la marca Coca-Cola se calcula en 68.000 millones de dólares, es decir, más del triple de las ventas de la multinacional. En más de 200 países, la gente calma su sed diariamente más de 1.000 millones de veces con productos de la casa Coca-Cola. En total son 90.000 millones de litros al año. El 20 de julio del 2001, el sindicato colombiano Sinal Trainal presentó en Florida, con el apoyo del estadounidense United States Workers of America y el International Labor Rights Fund, una demanda contra Coca-Cola y sus socios en Colombia. Según se afirma en la demanda, escuadrones de la muerte paramilitares que habían cometido asesinatos, secuestros y torturas contra miembros del sindicato lo habían hecho como agentes de la empresa demandada. 5 sindicalistas fueron asesinados y otros 65 fueron amenazados de muerte. En total, más de 1.800 miembros de los sindicatos fueron asesinados en Colombia en la última década. Repito, en total, más de 1.800 miembros de sindicatos fueron asesinados en Colombia en la última década. El 31 de marzo del 2003, el sindicato consiguió una victoria parcial. El juez federal admitió la demanda contra las empresas colombianas envasadoras de Coca-Cola Bebidas y Alimentos y Pan American Beverage, pero no contra el propio consorcio, lo de siempre, ¿no? Eso lo digo yo, ¿eh? En Panamá, en el otoño del 2002, 8 sindicalistas fueron despedidos incumpliendo el contrato de la envasadora local de Coca-Cola por haber reclamado mejores condiciones de trabajo. Una gran parte del concentrado de zumo de naranja elaborado por Coca-Cola, Capi Minute Maid, procede de Brasil. Allí los trabajadores y trabajadoras de las plantaciones a menudo cobran menos de 12 euros diarios,

Daniela Capellari, gerente de ventas de Rauch, la marca de zumos de fruta líder en el mercado austriaco, declaró en una entrevista para el libro Buen Provecho, Comer y Beber con Conciencia: el trabajo infantil realmente era un problema hace 5 o 6 años, pero ahora estamos en condiciones de probar que ya no se contratan niños como cosecheros. Los suyos, digo yo. Los demás habría que verlo. Que se pegue una vuelta por ahí a ver lo que ve. Perdón. A todo eso no le gusta el micro. Algunas agrupaciones por derechos humanos, como la agencia Sunwine, consideran esta afirmación un poco aventurada. Joder. Aun cuando se está produciendo en todas partes una disminución del trabajo infantil motivada por la presión de la opinión pública, de vez en cuando aparecen nuevos estudios e informes de testigos oculares de acuerdo con los cuales todavía hay menores de 14 años desromándose en los naranjales. Lo que pasa es que la prohibición de las empresas no solucionó el problema central, los salarios bajos. Y es probable que siga sin solucionarlo si no existe presión por parte de los consumidores. Vale, pues más contento que estoy todavía. Ya tengo aquí al gran Pejo por aquí a lo mío. No sé, me fue a comprar pal mono porque trajo un mono y fue a comprarle un poco de tabaco y eso, ¿no? Bueno, nada, espero que os haya gustado lo de la Coca-Cola. Y lo dicho, está bien que cuando salgas un día te tomes un cacharro de ginebra o de lo que te salga de con Coca-Cola. Y un día que te sientes mal del estómago, no sé qué, pues... Pero así porque sí, porque normalmente, pues chico, bébete agua, que es muy sano, échale un poco de fructosa si quieres, le das el sabor que a ti te dé la gana. Bebe cerveza, joder, bebe algo que no sea mantener a esta gente, que son unos auténticos asesinos. Beber otra cosa, hacer el favor. Ya te digo, tienes desde fructosa, cerveza de importación alemana, agua, tienes lo que te dé la gana, que vamos... déjate de mantener esos asesinos. Es el tuve de debe de cantar el aliento o no sé qué pasa. Bueno, pues entonces seguimos aquí otro rato con Snoop Dogg, era a quien le estamos haciendo hoy el especial. Y ahora iba a poneros una canción que, bueno, todo esto que os estoy contando se lo escuché a un hombre que llevó Charlie a su programa. Quique, bueno, uno de los... ¿Qué hostia te voy a meter? Uno de los tres Juanes, el Juan Beer, porque Juan Beer, Juan Bourbon y Juan Scotch. Él fue por allí, el que fue por allí fue Juan Beer, que por cierto están grabando un próximo disco en el estudio de los Sweet Vandals y que estará listo dentro de poco. Él es el cantante y el armonicista perfecto para que nos contara todo lo que nos contó, que yo te estoy contando aquí, como no, una vez más copiándolo todo, ¿no? Bueno, pues el caso es que puso un tema de este hombre, como te he dicho y como has escuchado, toca todos los palos. Y te voy a poner una canción que es... Bueno, es que no hace falta presentarla. Lo que sí, está cogida de un disco que según pasó a ver al programa de Charlie, pasó por La Coquette, bar emblemático, cueva emblemática allá donde las haya de la ciudad de Madrid, con una música que tiene en ese bar del Copón. Y esta canción malagueña, aunque no me está escuchando seguro, se la quiero dedicar a Abelino, el cartero de Fuertes Acevedo, con el que, bueno, con él y con algún otro cartero más estuve varias veces en La Coquette y me lo pasé pipa. Entonces, para él, bueno, para todos vosotros va esta canción, que es La Malagueña. En este caso, tratada por Snook Irling, se queda en Malagueña. Can I? Yeah. Talking about that funky Malaguena. Oh, baby. Yeah. Here I go now. Thank you. Que como has visto, este tío tocaba de todo. Y ahora os voy a poner ya otros varios temas de otro disco del Heavy Juice. Ya verás como tampoco tiene desperdicio, ¿no? Y son todos distintos. No vuelvo a interrumpiros más, ¿vale? Os dejo con un rato de música. We'll be right back. baby. It ain't no big deal, y'all. It's your thing. Do what you wanna do. I can't tell you who to sock it to. We'll be right back. Hey, we're going to do a good one for y'all here. Yeah? All right. Que no es una auténtica maravilla lo de este hombre. Bueno, además estáis viendo que bueno, el repertorio que le da por todos los lados, ¿verdad? Bueno, volvamos con otro par de temas. Una es el Heavy Juice, el que le da título al disco, y luego vamos con otro tema que te voy a tirar abajo, porque bueno, yo soy el primero que pensaba que Lucille era de Little Richard, pero no, Lucille la escribió este hombre, Snook Evelyns, y esto se lo he escuchado ni más ni menos que a Juan de Pablos. O sea que si lo dice Juan de Pablos, para este que te habla, amén. Y luego, pues ya por fin, me ha mandado aquí un correo Carlos Cali, que bueno, me ha llenado de bueno, de alegría, porque es, tenemos una vez más en este programa una primicia mundial. Ya van 3 o 4, no me acuerdo, o 5, no me acuerdo cuántas tenemos. Esta es una primicia mundial de Carlos Carli. Pero bueno, con esa vamos después. Vamos a acabar aquí con, es que se me agolpa el trabajo, chicos. Vamos a acabar con Snook Evelyns. Vamos a acabar, bueno, el pobre está ya palmera. Vamos a acabar con el homenaje que le estamos haciendo en este programa. Aquí quedáis con Heavy Juice y luego con Lucille. Recuerda que la ha escrito él, o la había escrito él, aunque la llevó a la fama Little Richard. morning, Lucille was not in sight. I asked for peanut butter, but all the lips were tight. Lucille, please come back while you're alone. I think of to you, baby. Please don't leave me alone. And Lucille was not in sight. I asked my friends about her, but all they did was talk. Lucille, please come back while you're alone. I've been good to you, baby. Please don't leave me alone. Lucille, baby, satisfy my heart. Lucille, baby, satisfy my heart. Wonderful star. Bueno, pues aquí el homenaje que le hemos hecho a Snooks Eaglin, muerto el día 18 de febrero, nos dejó ahora a los 73 años de edad, de un cáncer, ya me parece que te lo dije, si no, bueno, pues te lo voy a decir. Para acabar ya decirte que, bueno, hizo con el profesor Longer, perdón, pero es que me estoy quedando sin voz. Hizo el disco New Orleans House Party, y en las primeras grabaciones de los With Magnolias, también te puse algo aquí, participaba él también. Mira, otro detalle más: el King Davis, el director del festival New Orleans Jazz and Heritage, decía que él podía tocar cualquier cosa que tuviera cuerdas. Era un monstruo de verdad. Y esta canción que has escuchado, la última, el Lucille, eso también la compuso él, aunque bueno, todos creímos que era de Little Richard, ¿no? Fue grabada en New Orleans el 30 de julio del 56, fíjate, con producción de Bruce Blackwell. Y ahora vamos a entrar, y es que yo estoy que no cabo dentro de mí, chicos, de verdad. Otra primicia más. Bueno, la última que me acuerdo de los Cherry Boppers. En el pico os he comentado la carta abierta que le ha escrito a Adalbert Nellis, en una eminencia en macrobiótica, en la que le ha escrito a Al Gore poniéndole en el sitio, porque tanta historia de contaminación, no sé qué, y al final no se mete con lo que, bueno, con lo que está contaminando de verdad el planeta, que es eso, la industria alimenticia, ¿no? La forma en que nos estamos alimentando, que nos están dando de comer, nos está matando a nosotros y al planeta. Pero bueno, ya eso es otra historia. Como bien os dije al principio, por si acaso estás incorporado tarde, ayer o esta noche pasada, esta noche que viene y la de mañana, está tocando en el Swing Jazz Club, ahí en la plaza, en la Corrada del Obispo, en el bar que lleva el gran Incos, al cual le mando un saludo desde aquí, un recuerdo, porque gracias a él estamos volviendo a tener música en los chiringuitos de Oviedo en directo, lo cual es muy de agradecer, que llevábamos ya años y años de sequía. Bueno, pues ha traído a Carlos Carli, que es un baterista, uno de los mejores, y ya te dije que para ayer, para algunos de los que vi ayer por allí, era el mejor, o es el mejor baterista del mundo. Carlos Carli, un uruguayo, y vino a tocar, bueno, tocó con los, bueno, Rendezvous, de los cuales ya te puse algo antes al principio, un par de temas, quizás otro día te vuelvo a poner más, pero es que nos ha mandado el mismo Carlos Carli, al cual le agradezco enormemente, nos ha mandado algo de lo que va a ser su próximo trabajo, que me comentaba ayer que a las 8 de la mañana de ayer había acabado el trabajo, y nos ha mandado la pista número 1, se llama Marcelo Blues. Es una composición de José Reynoso, que es el pianista de su grupo, Carlos Carli Cuarteto. Y de este álbum, que te digo que acabaron ahora mismo, que es De Dónde Vengo, que será presentado el día 8 de mayo. Fijaros, el 8 de mayo, y nosotros aquí el día 1 o 2 de abril ya lo tenemos en primicia. ¡Wow! ¡Ole! ¡Viva! Siete notas y pico y radiocuca.org. Pues eso, será presentado el día 8 de mayo en el Colegio Mayor de San Juan Evangelista de Madrid. Le llamo jazz, me manda aquí, dice que le llamo jazz rioplatense, por aquello del Río de la Plata, que separa y une a Uruguay y Argentina, pero nos hermana en la música de ambos países. Tango, milonga, chacarera, candombé, entre otros, son algunos de los ritmos típicos de estos dos países, y los fusiono con jazz, logrando este resultado del cual me siento muy orgulloso. Y de verdad, no os perdáis los conciertos de hoy y mañana, os los recomiendo, que os vais a enterar. Y bueno, pues también decirte que Guillermo Caliero, trompeta de Santa Fe, Argentina, es otro de los componentes del grupo, del cuarteto. Horacio Humero es el contrabajo, también de Santa Fe en Argentina, pero residentes en Barcelona de casi toda una vida. Este hombre Carlos lleva, me dijo ayer, 33 años, me parece que 34, residiendo en Madrid. Horacio fue contrabajista de Tete Montoliu, fijaros, hasta que este murió, en el nivel que estamos, ¿eh? José Reynoso, piano de Carmelo, Uruguay, es un elemento muy importante en la concreción y logro de este proyecto, y Carlos Carli a la batería. De verdad, yo lo que vi ayer me parece bestial, lo que podéis ver hoy todos también, y de momento yo no he escuchado nada, esto es primicia, yo tampoco lo he escuchado. Según ha llegado, así os va. Espero que os guste. Esto es Marcelo Plus por Carlos Cali y su nuevo, bueno, Carlos Cali Cuarteto, su nuevo trabajo, que es de donde vengo, y que os preste, chicos. Uy, esto es entrar a saco y con mucha emoción, chicos. Ya habéis visto, o habéis oído, mejor dicho, ¿no? Que más puedo deciros que... Vaya. Esto de la tecnología, Feijo, puede conmigo, de verdad. Pero disimula, hombre, di que lo haces a posta, que tienes un CD aquí de ruidos de ordenador, o sea, y te dedicas a ponerlo de vez en cuando cuando te aburres. Chicos, esto es veteranía, ¿veis? ¿Veis lo que me falta a mí? La veteranía. Bueno, no, de todas maneras, yo, con traeros estas primicias que me mandan, vamos, estoy encantado de la vida, espero que os haya gustado. Eso, si queréis más, podéis pasar hoy por, ya te digo, por el Swing Jazz Club a las 12 de la noche, me parece que es cuando empieza la historia. Hoy estará a reventar, porque ya estaba ayer curioso, pues hoy estará a reventar, pero bueno, hoy y mañana tenéis, cabremos todos, y si no, apretujámonos allí un cacho. Y bueno, después de esto, pues como que estamos llegando al final del programa, y voy a poner vosotros un par de temas más del vinilo este, del que os saqué la sintonía que ha valido hoy. La de Fungus, ese disco que era el de los soldados en Vietnam cuando estuvieron allí, ¿no? El G.I. Funk 14, Vietnam Wartime Funk Club Hits. Algo así como los marines en sus ratos de ocio y estas cosas, pues cada uno cogía su instrumento y se ponían a tocar allí en los bares, ¿no? Es un disco del 2004 y yo ya te digo, se lo había escuchado a mi querido y admirado amigo Charlie Faber y nada, lo he recuperado el otro día, no sé cómo, he entrado por internet, no me acuerdo lo que estaba buscando, otra canción estaba buscando y he entrado en un sitio que me parece que era Vagos FM, donde lo he descargado gratis. O sea que si lo quieres, tú lo puedes descargar también. Tiene, por ejemplo, cosas como esta versión. Estos son los Saigon Show Band. Y mira qué versión hacen del Superstition de Stevie Wonder. Thank you. Bueno, voy para, bueno, vámonos con The Shafires, con Esto es Soul. Cosas y otras, ha sido un programa muy, muy, muy entretenido, a mí me ha prestado muchísimo. Espero que a ti también te haya gustado, aunque bueno, aparte de darme más guerra que de costumbre el micro, bueno, pues aparte de eso hemos entrado en un palo que yo por mi parte no había entrado todavía en el jazz. Ya sabes que yo iba más por el blues, el rhythm and blues, el funk, y este y un programa, ¿no?, otro tipo de música, porque más que nada por mi ignorancia, porque yo aquí en esto del jazz, ya te comentaba antes, solo la palabra pues me da miedo, porque es un campo tan bestial, tan enorme, tan grandísimo, que lo dejé por imposible, digamos, ¿no? Pero bueno, esto es entrar con buen pie. Por cierto, antes de acabar, o para finalizar, te voy a poner un tema que me ha mandado otro, Carlos Carli, con lo cual, bueno, doblemente agradecido que estoy, y con él vamos a cerrar el programa. Este es Buenos Aires, Hora Cero, y es una composición de Astor Piazzolla, que también está en el disco este, en el último disco que sale ahora ya en el 8 de mayo, era en Madrid, lo presenta, de Carlos Carli, que es el De Dónde Vengo. Otra primicia más, que yo tampoco la había escuchado, o sea que vamos de primicia en primicia hoy. La verdad, está siendo una auténtica maravilla. Y nada, pues ya casi que voy aprovechando ya para despedirme de todos vosotros, porque bueno, con esto que os ponga, y seguramente será la cortinilla del beso después, pues creo que ya vamos a acabar el programa de hoy. Espero haberte entretenido y divertido, que era por lo que estábamos aquí, o que más me interesaba. Creo que ha salido un programa buenísimo. Dejamos a los guerreros de Vietnam para otro día, que tienen más cosas para poner. Y nada, aquí quedáis con Carlos Carli y su grupo, cuarteto, vamos. y con esta canción de Astor Piazzolla. Luego será la cortinilla con el beso, un beso que te dure toda la semana y hasta el viernes que viene, que espero tenerte ahí otra vez, ¿vale? Un saludo. Esto o se pone bien o no se pone. Unas primicias de esta manera, estas mezclas mías de pata, ya sabes que son muy normales. Lo siento, te pido perdón y a ver si vamos ahora con ello, ¿vale? go with the ass.